Por último, Antonella Giusso contó el accidente que sufrió una estudiante en otra escuela y que casi le cuesta la vida.